Sabemos que usted estudió una carrera en Política y Relaciones Internacionales y en este momento ejerce su carrera profesional en aulas ambientales en el Parque Mirador de los Nevados. ¿Qué aspectos de su vida lo llevaron a enfocarse en el medio ambiente? Pues varios aspectos de mi vida me llevaron a enfocarme en el medio ambiente, pero diría yo que en mi carrera como profesional pues vi varias materias enfocadas pues a este tema, pero hubo una en particular que me llamó mucho la atención, que se llamaba Medio Ambiente y Energía Sostenible. Entonces pues fue bastante interesante, pues aprendí muchos temas a nivel internacional sobre el medio ambiente, incluso pues mi tesis también fue enfocada en el aspecto del aire, de contaminación del aire en China. Entonces pues desde ahí diría yo que me interesó el tema del medio ambiente. Por su cargo, usted ha trabajado en una variedad de parques de la ciudad. ¿Qué es lo más interesante que considera usted en trabajar en este parque? Lo más interesante de trabajar en el Parque Mirador de los Nevados es que van muchas personas, tengo contacto con bastantes personas. Entonces van colegios, universidades y van pues personas de muchas materias. Me refiero que van personas que saben mucho de temas como de aves, de plantas, del medio ambiente como tal. Entonces también es un... no solamente yo enseño, no solamente pues genero educación ambiental, sino también aprendo de los visitantes. Creo que es algo de lo más interesante que yo encuentro en los diferentes parques, y en particular pues en el Parque Mirador de los Nevados. Hemos notado que el parque ha sido afectado por la contaminación que algunos visitantes causan. ¿Qué piensa de la situación ambiental que atraviesa el Parque Mirador de los Nevados? Bueno, pues en realidad el parque tiene canecas establecidas estratégicamente para la disposición final de los residuos sólidos de los visitantes. También contamos con personal de aseo y mantenimiento pues dentro del parque, entonces pues que colaboran con ese tema. Sí, lastimosamente hay personas que pues la misma pereza o caminar hasta la caneca pues dejan sus residuos sólidos en el pasto, en el suelo. Pero eso es lo que hacemos nosotros, educar a las personas, educar a los visitantes, pues la importancia de separar los residuos sólidos. Entonces, pues, ¿qué pienso de esa situación? Seguir trabajando en ese aspecto, porque sí, lastimosamente falta cultura dentro del parque, como también pues en la ciudad en general. Además de la contaminación que podría ser causada por los visitantes del parque, ¿existen factores externos que también afecten al Parque Mirador de los Nevados? Sí, claro, existen factores externos que pueden afectar el parque. Puede ser la calidad del aire, cuando pues buses, carros y demás pues afectan la contaminación del aire. Pero también considero el cambio climático un factor externo, porque cuando llueve muchísimo, o esos cambios de tiempo que estamos teniendo, llueve, sol, pues genera también una amenaza para los visitantes, ya que el parque fue una cantera antiguamente y pues el suelo no es muy estable. Entonces pues por eso, cuando hacemos recorridos interpretativos, cancelamos el recorrido cuando llueve, pues ya que genera alguna amenaza para los visitantes, como para nosotros como personal del parque. Entonces sí, otros factores puede ser la contaminación del aire y también pues obviamente el cambio climático, pues que las lluvias afectan la caída de algunas rocas, de pronto la caída de algún árbol, alguna rama que pues puede poner en peligro a los visitantes. El mirador es considerado un plumón vital de la localidad y debido a estas problemáticas ambientales el parque se ha venido deteriorando. ¿Qué impacto ambiental habría en la localidad de Suba si el parque El Mirador de los Nevados fuera clausurado? Solamente para aclarar, el parque pues no se está deteriorando, incluso ha mejorado, ya que pues duró cerrado más o menos desde el año 2019 y se restauró o se abrió nuevamente en diciembre del 2021. Entonces pues duró cerrado bastante tiempo por obras de mitigación y adaptación que se estaban haciendo dentro del parque para los visitantes. Entonces no considero que se esté deteriorando. Si se llegase a cerrar o clausurar, pues debe ser algo bastante grave, de pronto algún derrumbe bastante peligroso, de pronto algún derrumbe bastante significativo, pero sí sería, digamos que muy, muy negativo para la localidad, ya como tú lo mencionas en la pregunta, es un pulmón vital para, obviamente, Suba. Entonces, pues sería catastrófico, digamos, de esta forma, porque es un lugar muy visitado por los por los habitantes de Suba, pues de Bogotá en general, entonces pues sería bastante problemático la clausura de este parque. Esta situación no solo afecta a los visitantes y al sitio, sino que también en el mirador habitan una gran variedad de especies y el público en general no lo sabe. ¿Cómo afecta la contaminación a las especies que habitan en el mirador de los nevados? Bueno, pues en cuanto a cómo afecta la contaminación a las especies que habitan en el parque, más que todo el tema de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, pues muchas personas a veces dejan plásticos dentro del, bueno, en los árboles, dejan paquetes de todo tipo de comida, más que todo pues cerca a los árboles, y eso afecta obviamente a las aves, ya que las aves pues algunas se sienten atraídos por el color de esos paquetes y pues dejan residuos de comida, y pues las aves pueden enfermarse por ese tipo de situaciones. También por eso en el parque no dejamos entrar ningún tipo de bafles, ningún tipo de pitos, y pues obviamente ese tipo de digamos que elementos que pueden generar intranquilidad a las aves, porque pues es un espacio para compartir, digamos, en silencio, para observar aves y demás. Entonces creo que es lo que más afecta, el tema del sonido a veces, y también el tema de la contaminación de los plásticos y demás. ¿Qué pienso si seguimos contaminando? Pues lastimosamente somos una especie que consumimos mucho, explotamos muchos recursos naturales para nuestras necesidades sin reponer esa explotación. Entonces pues estaríamos condenados a acabar con nuestro planeta y acabar pues nosotros mismos como especie. De pronto a mediano o largo plazo estaríamos extinguiéndonos por la contaminación y por la explotación de recursos naturales de manera exagerada. Entonces lo que hacemos en el Parque Mirador de los Nevados, en las diferentes aulas ambientales, es incentivar a las personas a cambiar su forma de vivir para que no consumamos tanto plástico, tanto icopor, apaguemos la luz al momento de no estar en una habitación, el uso del agua razonable, en fin, eso es lo que hacemos nosotros con los diferentes colegios, entidades y pues con la comunidad en general. Entonces eso considero yo. Si seguimos contaminando, pues estamos condenados a acabar con nuestro planeta y pues con nosotros mismos. Para no seguir ignorando estas problemáticas, quisiéramos que nos recomendara qué acciones podrían tomar los visitantes para contribuir al cuidado del Parque Mirador de los Nevados. Bueno, qué acciones pueden hacer las personas que visitan el parque para mejorarlo, para que contribuyan al medio ambiente. Pues como dije en la anterior respuesta, dentro de estas actividades, pues evitar llevar plásticos de un solo uso, o si vamos a llevar plásticos, pues depositarlos en las canecas que son correspondientes. Pues no llevar animales de compañía, ya que pues los perros y demás, muchas personas no recogen sus excrementos de sus animales, por eso no dejamos entrar perros a estos espacios. Sembrar árboles, manejamos jornadas de siembra, entonces pues también se hacen con la ciudadanía general. Y pues lo que dije anteriormente, evitar consumir plásticos, bolsas plásticas, comprar globos, pitillos, que son plásticos de un solo uso, que duran muy poco en nuestras manos y se demoran en degradarse casi 500 años. Entonces pues eso es lo importante para empezar, para el parque obviamente y para nuestra vida cotidiana, ¿no? Empezar a separar esos residuos sólidos como debe ser. La Secretaría de Ambiente, pues nosotros hacemos una acción pedagógica que se llama separación y manejo de residuos sólidos, donde les enseñamos a las personas cómo cambiar su forma de depositar los residuos y así contribuir tanto con el parque y pues obviamente con los residuos que llegan diariamente al relleno sanitario de Doña Juana. Y para mejorar ese aspecto, pues invitar a la ciudadanía a que vayan, no solamente al Parque Mirador de los Nevados, que conozcan los humedales de Bogotá, que conozcan los cerros orientales, que también son, digamos que, espacios importantes para contribuir al medio ambiente aquí en la ciudad de Bogotá. Como una forma de que el público en general conozca esta situación y sus consecuencias, ¿cree que se deben crear charlas mostrando las consecuencias de la contaminación para así conocer su importancia y el cómo tratarlas? Sí, esas charlas que mencionas, pues ya están. ya se realizan. Entonces, pues, hemos tenido la oportunidad de trabajar con tu colegio, con el Colegio de la Palestina, donde pues le mostramos a los estudiantes las consecuencias de la mala costumbre que tenemos de depositar la basura donde no es, de consumir bastante, de ensuciar el agua o malgastar el agua. Y eso lo hacemos también en el parque. También lo hacemos, les decimos a las personas que miren, esto fue una cantera, esto pues donde pues se sacaba arena, piedras para la construcción de Suba en los años 40, y pues fue un espacio totalmente devastado por la explotación minera. Entonces eso también se le muestra a la ciudadanía, y pues se les muestra y se les da a conocer cómo está el parque hoy en día, y pues obviamente restaurado a como estuvo hace algunos años afectado por la minería. Entonces sí, esas charlas se hacen incentivando a las personas a cambiar su forma de pensar, de consumir, y pues eso es lo que hacemos nosotros dentro del parque y pues en la ciudad en general.